Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un nuevo lunes a Mindalia Televisión en Instagram. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros un nuevo día. Mi nombre es Laura y voy a estar hoy compartiendo este live en el que hablamos de los ángeles ocultos. Descubrimientos que ha hecho Julián Vallejo. Vamos a estar recibiéndole ya mismo. Ahí veo a mucha gente saludándonos desde ya. Oye, qué bien. Hola, Julián, ¿qué tal? Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, Laura. Muy bien, pues yo también te recibo alto y claro, Julián. Bienvenido a este live en Instagram nuevamente. Para muchos de vosotros, él ya será un gran amigo, para otros será una cara nueva a la que conocer. Así que vamos a hacer, como decía yo, mientras tú entrabas, Julián, un encuentro posible para hablar de los descubrimientos que tú has podido hallar y contemplar en este último tiempo sobre los ángeles ocultos. Sí. Sí, el tema del programa de hoy, pues elegí que fuese el de ángeles ocultos porque digamos que en el mundo de la angelología hay muchos sistemas. A sistemas me refiero a tipos de clasificación. Generalmente esas clasificaciones tienen mucho que ver o están conectados directamente con la idiosincrasia, con el contexto cultural más que un tema de opiniones o de apariciones religiosas o paranormales. Esto tiene mucho que ver con la tradición de cada una de las grandes culturas. Por ejemplo, según la tradición judía, hay un grupo o un sistema de ángeles. Según la tradición cristiano-católica, hay otro sistema de ángeles, pero dentro de esos se quedan muchos fuera, muchos nombres de ángeles que de repente los libros sagrados oficiales de las grandes religiones abrahámicas pues no contemplan. En el Islam, por ejemplo, también hay un sistema de ángeles muy parecido al cristiano católico, pero con un número distinto y obviamente nombres diferentes. Pero ¿dónde quedan todos estos ángeles que según las tradiciones de libros apócrifos, por ejemplo, de libros que no son oficiales dentro de los textos sagrados, pues, pero que siguen ahí? ¿Dónde quedan estos ángeles? Entonces he querido recopilar, digamos, no solamente para un tema de conferencias, que he tenido algunas conferencias de un año hacia acá, hablando sobre este tema específicamente, sino a través de las investigaciones que hago para próximos libros, por ejemplo. Y digo, qué interesante sería tomar esos nombres de ángeles ocultos, pero que en realidad también han acompañado a los seres humanos durante muchísimos años. Entonces, para eso estoy aquí, para poder compartirle. Agradezco de nuevo a la familia de Mindalia a nivel internacional y a ti, Laura, por recibirme para poder aprovechar este espacio. Bueno, pues abrimos ese cajón de ocultismo, ¿no? De alguna forma, de esas figuras que no han tomado un lugar en un libro bíblico dentro de una religión como tal, pero que también están ahí y con las que también podemos aprender y me imagino que contar. Así que vamos a empezar, porque además, Julián, yo veo cada vez más a menudo que la figura del ángel se está como desmitificando, ¿no? Tanto de la religión, ya como que no se lleva intrínsecamente relacionada con un dogma, que sigue relacionada, pero también hay gente a día de hoy que ya contempla la figura de los ángeles por aparte, ¿no? Digamos, del camino de la religión. Claro que sí, Laura. Es que los ángeles son comunes a la mayoría de religiones, pero no son como tal, digamos, objetos dentro de la religión. Objetos de estudio, me refiero. ¿Por qué? Pues porque el ámbito de los ángeles va mucho más allá y trasciende a lo espiritual. Trasciende la espiritualidad, trasciende incluso el tema de, por ejemplo, las apariciones, trasciende o conecta con temas como la ufología, por ejemplo. Conecta también, por otro lado, con un principio de apariciones marianas también. Porque hay ángeles que se presentan antes de una aparición mariana. Generalmente se ve en los testimonios. Hace poco tuvimos la gran fiesta de la Virgen de Fátima, por ejemplo. Y en una aparición como esta, en donde uno dice, bueno, el centro es la Virgen María, ¿no? Resulta que días antes habían visto a un hombre lleno de luz que les decía que pronto iba a aparecer alguien o iba a visitarlos alguien. Y eso se ha dado muchas veces. Entonces, el tema de los ángeles conecta, como te digo, con temas de apariciones marianas y con temas de ufología. También se han visto, no solamente en el siglo pasado, en este, ya con el avance de la tecnología, previo a apariciones marianas también, sobre todo a principios de los 90 en Estados Unidos, hay un caso muy particular, porque se comenzó a ver en el cielo, o se comienzan a ver en el cielo, señales que pueden perfectamente un ufólogo percibir como una presencia de seres de otro planeta. Entonces, claro, se sale ya mucho este tipo de temas del eminentemente religioso, porque de una u otra manera es limitado. Está limitado por la cultura, está limitado por la tradición, está limitado por los mismos nombres, por la edición, por ejemplo, que se hace al momento de construir un libro que sea guía, ¿no? Como los libros sagrados. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Biblia cristiano-católica. Hay unos libros, para eso se hace un concilio. Ese concilio no dura 2 o 3 días, como mucha gente piensa. Puede durar años. El concilio de Éfeso, el concilio de Trento. Allí se organiza y se edita. Tienen 200, 300, 1000 libros. ¿Cuáles vamos a elegir para que pueda ser una guía, para que sea uniforme este texto y que siga nuestra tradición? Entonces, en esa edición, lo que se hace es, se enfocan en unos libros, los incluyen y otros quedan fuera. En la religión cristiano-católica, por ejemplo, en el sistema de ángeles cristiano-católico, había 7 primordiales. Quedaron 3. ¿Y dónde están los otros 4? Mucha gente que no conoce a profundidad el tema de los libros religiosos, de los libros sagrados de cada religión, me dicen siempre, es que según nuestra religión, según la Biblia, hay solo 3 que están nombrados. No, señores. En la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una referencia a 7, que son los ojos de Dios o los seres que están ante la presencia divina. Esos nombres quedaron por fuera y los libros apócrifos, en este caso, por ejemplo, el libro de Enoch, pues ya trae los nombres que quedaron fuera de esa edición. Y así ha pasado con todos los otros. Entonces, por eso es que es interesante decir, bueno, ¿y quiénes son los otros? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Pues antes de pasar a desvelarlos, vamos a atender algunas preguntas que estoy leyendo por aquí, Julián. Nos decían desde el chat Karina Scotti, ¿por qué se le llaman apariciones marianas? ¿De dónde surge la palabra? ¿Viene de María? Sí, por la aparición que se realiza o se reconoce por una de las advocaciones de la Virgen María. Entonces, una aparición mariana es, por ejemplo, una aparición de la Virgen de Fátima, de la Virgen en Lourdes, de la Virgen de Guadalupe. Y no es que sean distintas vírgenes, son distintas advocaciones. El término advocar o advocación significa nombrar. Son distintos nombres. ¿Por qué? Porque si yo lo veo desde Francia, la ven o la veo con unas características. Cuando se apareció la Virgen de Guadalupe en México, también tenía unas características. Fíjate qué curioso, porque pareciera que este tipo de energía creadora femenina que está relacionada directamente desde el cristianismo con la Virgen María, pero desde muchas civilizaciones con la diosa Ishtar, con miles de energías poderosísimas conectadas con, por ejemplo, Isis, desde el Antiguo Egipto, estas apariciones cambian el aspecto dependiendo de la región donde aparecen. Pero es la misma energía, la misma presencia. Entonces, por eso se llama advocación mariana a los distintos nombres de la Virgen. Una es Guadalupe, tiene rasgos morenos. La Virgen Negra es Monserrate, o es Monserrat. en la abadía de Montserrat se rinde culto a una virgen de color de piel negro, allá en España. Entonces uno dice, wow, ¿pero cómo así? ¿Pero la virgen es negra o es blanca? Toma propiedades, características. Yo creo, si me lo preguntas, Laura, que tiene que ver con la facilidad de estos seres, de estas entidades poderosísimas, de adaptarse, de tomar la forma de las personas de la región para poder mimetizarse y ser más cercanas. Pero eso es una creencia mía, eso ya es una opinión personal. Cuando he estado en programas de televisión aquí en Colombia, especiales sobre apariciones de la Virgen, pues hemos estudiado mucho ese tema. Pero se dice aparición mariana porque se toma el nombre de María como el más reconocido, digamos, a nivel de mundo contemporáneo respecto de una energía femenina fecundadora, generalmente que trae a un ser que llega a la Tierra a trascender, a transmutar o a cristificarse. Pero han sido muchas las vírgenes o las energías femeninas que han tenido ese rol a lo largo de la historia de la humanidad. Perfecto, pues ahí respondíamos la pregunta de nuestra compañera. Yo quiero recordaros que mejor dejáis las preguntas aquí abajito en el símbolo que es un bocadillo con una interrogación, porque en el chat se me pueden perder y no sé si atiendo a todas, pero bueno, yo lo intentaré, Julián. Vamos a empezar ya a ver, a conocer, mejor dicho, acercarnos a esos otros para que nos dé tiempo a todo, y yo te iré pasando alguna que otra preguntita entre medios de la audiencia en directo para enriquecer esta charla. Cuando tú quieras, perfecto. Estamos prevenidos. Perfecto, Laura. Bueno, voy a comenzar. Precisamente hemos nombrado a Enoch, el profeta Enoch, que es un ser impresionante. Digamos, la historia de Enoch es algo maravilloso en términos no solamente religiosos, sino espirituales, pero también fantásticos. En términos de fantasía, ¿por qué? Porque Enoch es un ser que tenía vínculos familiares con Matusalén. Era el padre de Matusalén. Y entonces fue elegido, se dice que fue uno de los primeros, no el único, pero sí uno de los primeros abducidos en la historia de la humanidad. Entonces a Enoch, según el libro de Enoch, si ustedes pueden encontrar en cualquier librería a nivel mundial, me parece que hay unos 10 libros que siempre se encuentran en las librerías. Está el Quijote, obviamente, máxima referencia de nuestra literatura. Seguramente está la Biblia, está el Corán, está el libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra. En todas las librerías ustedes preguntan, ahí. Y el libro de Enoch también. ¿Y qué pasa? Es la historia del profeta Enoch, es sacado de la tierra en una nave. Y los ángeles, allí, según el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, el ángel o el arcángel Zariel, que es el mismo Uriel arcángel, le lleva a través, parece de una nave, según lo que él describe, porque es una gran casa con muchas pantallas, muchas luces dentro. Y él puede ver a través de las ventanas todas las luminarias. ¿Cuáles son las luminarias? Los planetas, las estrellas. Y el arcángel Zariel o Uriel arcángel le dice, le da a conocer todo, la entrada de cada uno de los planetas a las constelaciones, todas las medidas, las fases de la luna, las fases de los planetas, absolutamente todo. Es devuelto a la Tierra por un año para que él le diga a su familia y a la gente de la Tierra cómo es todo. Precisamente él le dice a Matusalén, le dice, le da esa información. Le habla acerca de la guerra entre los cielos, entre el bien y el mal, de los ángeles caídos. Todo eso está ahí en el libro de Enoch. Eso parece, por eso te digo, parece ciencia ficción, parece fantasía. Pero después del año le dicen, lo vamos a devolver, despídase de sus familias, no, se va a devolver y nunca regresa. Este profeta Enoch fue una de las referencias más importantes a nivel espiritual en esa época, y se dice que un arcángel que se llama Metatrón es precisamente la esencia del profeta Enoch. Metatrón, ¿quién viene siendo? El nombre de Metatrón significa el que está en medio. Se dice que fue el primer arcángel que llegó siendo humano y se convierte en ángel. Y es el que está en el medio. ¿Por qué? Porque él es humano o fue humano y también llega a ser uno de los arcángeles que están junto al trono divino, anotando, escribiendo. A él siempre se le representa con este cubo, un cubo que es rarísimo, que es un cubo como un sistema muy curioso de energía, se parece mucho al árbol de la vida, y que a través de eso él tiene ese poder para guiar y ayudar a las personas. ¿Qué escribe? Registra las acciones o las decisiones de los seres humanos. Entonces, mucha gente, me imagino tú habrás visto, Laura, también últimamente, que el arcángel Metatrón, resulta que el arcángel Metatrón no es una invención. No es que llegó alguien y dijo, ah, pongámosle Metatrón, digámosle que es... No. Esto tiene un recorrido importante y quien quiera conocer más del libro de Enoch puede encontrarlo suelto como libro individual o también puede encontrarlo dentro de los llamados libros apócrifos. Los apócrifos son los libros considerados falsos o más bien no oficiales. Yo prefiero decirles no oficiales. ¿Por qué? Porque si fueran falsos, los doctores de la iglesia que estudiaron los temas angélicos no lo hubiesen tomado como referencia. Pero para la nueva constitución de la Biblia, pues se dice no son real, no son verdaderos, no los vamos a tomar así. Si se hubiesen tomado como verdaderos, pues quedaría muy mal no incluirlos. Básicamente son los libros no aceptados por la religión en este caso. Así que, bueno, tenemos aquí mucha información, no solamente a nivel de los ángeles, sino también mucha historia recogida, ¿no? en estos casos, porque al final es lo que tú dices, Julián, tenemos que conocer la historia, ¿no? Para poder entender de dónde venimos y de dónde viene todo este proceso. Hemos hablado entonces de esta primera figura que acabamos de conocer, por lo menos yo en mi caso, que se convierte en Metatrón. Fíjate, ¿no? Que hemos hablado muchísimo de Metatrón aquí en el canal y no sabíamos a lo mejor tanto de su origen, simplemente no de su figura actual como más reconocida. Te voy a hacer una pregunta que tenemos por aquí, a ver si consigo recuperarla. Nos decía Luz, si todos tenemos adjudicado al nacer un ángel de la guarda, ¿por qué no se nombran? Y nos dice, creo que hay 72. ¿Esto es así? ¿Los ángeles de la guarda forman parte también de los ángeles ocultos o no? Es precisamente este sistema, el sistema cabalístico, el que nos da la posibilidad de encontrar nuestro ángel más cercano que rige una fecha de nacimiento. Entonces, tiene toda la razón Luz. ¿Por qué? Claro, se dice, pero esos son los ángeles de la guarda, pero ¿por qué se llaman ángeles de la cábala? ¿Pero por qué son 72? ¿No hay uno para cada día? Sí y no. Resulta que la tradición judía hace parte de las llamadas religiones abrahámicas. Las tres grandes religiones abrahámicas son las que comprenden o ven a Abraham como el patriarca, el que instituye su religión. Entonces ahí están los musulmanes también y están los cristianos o los católicos. Esas son las tres religiones abrahámicas. El padre de esas religiones, el padre fundador, Abraham. Y entonces, claro, tienen una misma raíz, un mismo origen. ¿Qué hacen los judíos? Los judíos lo que dicen es que tenemos un sistema que nos dice que los ángeles son 72 nombres sagrados que salieron de un versículo de la Biblia que está en el Éxodo. Cuando se marca el Éxodo que sale el pueblo de Israel de Egipto y cruza el Mar Rojo, hay un ángel que incluso se dice muchas veces que es el ángel Metatrón. Exactamente el ángel de Metatrón. Dice, un ángel los protegió. Se volvía como una nube que los seguía. Cuando era de noche, los iluminaba. O sea, los guió en un desierto. Entonces la gente dice, bueno, pero entonces estos cabalistas, ¿cuál es el orden de eso? Ellos dicen, en ese versículo se saca, ellos tienen un sistema que hace que salieran 72 nombres sagrados, que son los 72 nombres de Dios. Cada uno de estos nombres sagrados corresponde o rige 5 días del año. Entonces, 72 por 5 nos da 360 días. Bueno, nos da 360, que serían 360 días. Cada uno de nosotros, dependiendo de la fecha de nacimiento, pues está en un rango de 5 días, ¿cierto? O sea, no sé, del 23 de noviembre al 28 de noviembre, pues hay mucha gente que ha nacido en ese rango de fechas. Pero entonces uno busca en un calendario, la gente puede buscar en internet en cualquier momento, busca un calendario de ángeles de la cábala, fechas de nacimiento, busca su fecha y ahí tiene uno de los nombres de los ángeles de la cábala, uno de los nombres de Dios. Imaginemos a Dios, porque ellos imaginan a Dios no como el jefe, el CEO de una compañía. Desde el cristiano catolicismo es algo que a mí me parece horripilante, porque ven a los ángeles como si fueran los mensajeros. Dios es el CEO y los mensajeros están al final de la pirámide, en la base de la pirámide, que serían los ángeles rasos. Resulta que eso es un sistema muy occidental, muy piramidal, muy clasificatorio, desde una perspectiva muy humana. ¿Qué hacen los cabalistas? Dicen, no. Imaginemos a Dios como una gran esfera de estas, como los estroboscopios. ¿Has visto el estroboscopio, Laura? Que son las llamadas strobers, que antes en las pistas de baile, la gente seguramente se acordará por el tema del disco, ¿no? De los discos, que siempre hay una bola llena de espejos. Imaginemos a Dios como ese gran balón. Y cada uno de esos espejitos que lo forman, 72 en total, son cada uno de los ángeles, cada uno de sus lados, cada una de las caras de Dios. Entonces, son partes del cuerpo divino. Los ángeles desde la cábala no son mensajeros, Dios, pero no. A los ángeles no se les mira, no se les nombra, no se les dice nada, no se les dan las gracias, porque qué pecado. O sea, cuidado, hacemos eso porque blasfemamos. No, desde la cábala, dicen, es parte del cuerpo divino. Es parte del cuerpo divino. Otra forma de verlo. Dios es un cuerpo, como el cuerpo humano. Uno de esos ángeles es la oreja izquierda. Para otro la oreja derecha. Otro la oreja izquierda. Otro el ojo. Otro la boca. Cada uno distinto, pero cada uno con una misión absolutamente necesaria. Entonces, claro, uno ve desde ese punto, ya buscan su fecha de nacimiento, determina el nombre del ángel de la cábala que le corresponde, y muchas personas lo toman como el nombre del ángel de la guarda, porque es el ángel más cercano a uno. Después vendría, en otra clasificación, los arcángeles, que son sobre todo, o son los que se apoya el sistema católico. El sistema católico no tiene un nombre especial para los ángeles de la guarda. Les da un genérico, ángel de la guarda. Pero en lo que sí son muy fuertes, es en el tema de la jerarquía de arcángeles. Porque ahí sí están los 7 nombres principales de los arcángeles, que son los que conocemos. Rafael, Uriel, Miguel, Gabriel, todos ellos. En eso sí son fuertes. Entonces, un sistema muy fuerte en términos de detalle en ángeles de la guarda y otro sistema muy fuerte en temas de arcángeles. ¿Ves? Pero por provenir del mismo lado, aunque con marcadas diferencias, es que hay tanta confusión. Ya que estamos en este tema, y antes lo has comentado, que en el Antiguo Testamento había como 4 figuras que quedaban en el aire, que no realmente no se les mencionaba directamente, solo se hacía como un pequeño apunte hacia ellos, pero como que no eran tan evidentes, ¿no? Digamos, entonces me gustaría que entráramos ahí, Julia, si te parece, y veamos a los no mencionados, a los que no se le dieron nombre. Por supuesto, pero es que mira, Laura, pasó lo mismo que pasó con Akenatón en Egipto. ¿Qué pasó con Akenatón? Uno cuando va a Egipto, lo primero que ve en varios templos es que hay son unos relieves maravillosos, ¿no? Los jeroglíficos, unos relieves, pues ninguno tiene color casi, pero se han mantenido a lo largo de tantos miles de años. Pero tú comienzas a ver, por ejemplo, llegas al templo de Karnak, y comienzas a ver, y de repente, una parte como si estuviese cincelada con martillo y cincel, pues, o sea, destruida, una cara. Y así durante Muchísimos templos. Yo creo que casi que todos los templos en Egipto tienen eso. Es como si fuera una graffiti. Es como si entraras al Museo del Prado y vieras a las meninas, pero una de las meninas con graffiti. Tú dices, pero ¿por qué tan raro? Akenatón fue un faraón que quiso cambiar la idea politeísta de los egipcios a una monoteísta, diciendo el sol es lo único que va a gobernar de aquí en adelante, el dios sol. Y aunque los egipcios tienen una idea muy, muy particular acerca del sol, no es el único dios. Entonces, ¿por qué te digo que pasó similar? Porque cuando están los siete arcángeles principales en la Biblia, según la tradición cristiano-católica, aparece Uriel, aparecían muchos en todos los libros, dijeron, tenemos que editar esto, tenemos que fortalecer el tema de la religión, pero no podemos meter a estos siete, metamos solamente tres. ¿Cuáles son? Rafael Arcángel, Gabriel Arcángel y Miguel Arcángel. Pero resulta que se les quedó por ahí, volandito, que, por ejemplo, en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, cuando el arcángel Rafael llega a ayudar al pequeño Tobías, lo ayuda a ir por una herencia, lo ayuda a través de un viaje muy peligroso. Pero cuando llega ya al final, ya logró todo esto, el arcángel Rafael se descubre, dice, ahora sí, yo soy uno de los siete que están junto al trono divino. Esa parte no la quitaron, no la editaron. Entonces, claro, la gente dice, ¿y dónde están los otros? O sea, ¿A qué le hago caso? A ambos. ¿Por qué? Porque es que son siete principales. El siete es el número de lo sagrado, recordemos eso. Pero, pues, por cuestiones de edición y de espacio, pues no se puede poner a todos los 1.200 libros que encontraron ahí en el desierto en los 40. No se puede. En 1940. No se puede. Encontraron como 1.000 rollos al lado del Mar Muerto. ¿Cómo van a meter todo eso? Entonces, esos otros, ¿cómo son reconocidos? Uno de ellos, el principal, el más conocido, Uriel Arcángel, el conocido como el ángel de la justicia, de la fe. Uriel es el arcángel que Dios pone al lado de la puerta del paraíso terrenal para que después de haber cometido el pecado original Adán y Eva, llegue y diga, no pueden entrar de nuevo. Tiene una espada de fuego. Esa es su forma de representarlo. Es uno de los más conocidos. Muchísima gente a nivel contemporáneo reconoce a Uriel Arcángel como uno de los arcángeles más importantes. Pero en la Biblia no está. Otro de los arcángeles más importantes, Jofiel. Jofiel Arcángel es el llamado arcángel de la sabiduría. Es el llamado ángel de Dios que llega o da sus mensajes a través de los sueños. Ese, por ejemplo, es un arcángel que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dentro de ellos, uno de los factores más importantes fue el haber salvado o haber dado como la luz, la sabiduría, el discernimiento a José, el padre putativo de Jesús, para que saliera de Egipto, para que saliera, perdón, de Israel y se fueran a Egipto. Cuando salen de Israel y se van a Egipto fue porque en un sueño el ángel de la luz divina le dio ese mensaje. Jofiel es el llamado ángel de los sueños y de la sabiduría. También es el ángel de la familia por lo que hizo por salvaguardar a la Sagrada Familia. Un ángel que mucha gente también comienza a reconocer en los últimos años. Otro arcángel que eso sí, pues muchos ya lo conocen, es Samuel Arcángel. ¿Por qué? Porque es el arcángel del amor. El ángel del amor puro y elevado. ¿Y dónde aparece en la Biblia? Aparecen pocas referencias respecto de un ángel enfocado o específicamente enfocado en el amor. Pero en otros libros, ya por ejemplo, no relacionados con el tema de los libros sagrados, sino un libro muy espiritual canalizado en el siglo XX, que es el libro de Urantia, sí se reconocen varios ángeles del amor. O en el mismo libro de Enoch, por ejemplo, como Aniel, que viene siendo la esencia del amor. Es el mismo Samuel Arcángel, que en otras latitudes se conocía como Cupido. Es exactamente el mismo, es la misma energía, la misma fuerza. Entonces, ahí ya van otros tres. ¿Cuál es el otro? Zadkiel Arcángel. Zadkiel es el arcángel del cierre de ciclos. Se dice que Zadkiel fue el arcángel que detuvo el brazo de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Por eso es el ángel que dice es el de la misericordia, es el ángel del perdón. Cuando uno quiere dejar atrás algo, dejarlo ir, es Zadkiel el arcángel, pues digamos, más reconocido. Entonces ahí están los otros cuatro: Zadkiel, Shamuel, Jofiel y Uriel. Pero estos no son ni siquiera los más ocultos. Ya, por ejemplo, entran dentro de la categoría oculto Metatrón. Sandalfón, que es otro ángel que también la gente que estudia mucho el tema de tarot, que estudia mucho el tema de los ángeles como tal en angiología, descubrirán en los mazos de cartas muchas veces a Sandalfón. Dicen, pero ¿quién es ese arcángel Sandalfón? Resulta que Enoch y Metatrón es muy similar a la idea de Sandalfón, y proviene esta idea de Sandalfón del profeta Elías. Y es que es muy parecido el tema de lo que le pasó a Elías con lo que le pasó a Enoch. Al profeta Elías también se le reconoce como dentro de los seres humanos que fueron en una carroza de fuego, en una rueda. Qué curioso, una rueda que va por el aire y se lo llevó. Y en una carroza de fuego con cuatro caras distintas, no volvió a aparecer. Nunca encontraron su cuerpo. Entonces, es calcada a la historia de Enoch. También una partecita en a la historia de la muerte de Moisés, ¿no? Que de una u otra manera nunca se encontró su cuerpo. Y se dice que fue abducido. Dicen que fue enterrado en el monte, creo que en el monte Ararat, creo. Pero fue una abducción. Fue una abducción. Entonces, cuando se ve al profeta Elías en los aires, que no regresa, se convierte en el arcángel Sandalfón. Algo muy, muy parecido. El ángel que revela las oraciones a Dios, que recoge las oraciones de los humanos y se las muestra a Dios. Yo particularmente no creo que sean muy distintos. Yo creo que vienen siendo la misma persona. Pero tengo que ser bastante estricto al respecto, que hay diferencias de una u otra forma y son nombres distintos y hay referencias distintas. Entonces, por eso cumplo con decirles y compartirles esta información, porque seguramente, además de Metatrón, también habrán escuchado de Sandalfón. Bueno, pues súper interesante. Yo estoy aprendiendo muchísimo en el día de hoy cosas que de verdad no pensaba nunca que estuvieran relacionadas, figuras como la que comentabas, el ángel del amor, Cupido, ¿no? Una figura tan representativa que está en todas partes del mundo y nunca lo hemos relacionado directamente. Así que es un placer poder aprender a través de la historia, ¿no? Y a través de lo que conocemos y de lo que no. Precisamente nos preguntaban a través del chat cuántas cosas más nos han ocultado. Y con esta pregunta yo, Julián, te voy a dar la palabra para que podamos ir concluyendo e ir cerrando. También nos han mencionado por aquí a Nathaniel. En el chat soy Diego, nos decía Nathaniel. También no sé si tiene alguna relación con ángeles ocultos. Pero bueno, para concluir, ¿cuántas cosas más, cuántas figuras más no conoceremos, ¿no? Y que son parte de la historia divina espiritual? Mira que, por ejemplo, Nathaniel es un nombre, todos los nombres de los ángeles de la Cábala terminan en él. ¿Te has dado cuenta que todos los nombres angélicos terminan casi que en él, en el sufijo él? ¿Por qué? Porque ese sufijo es o significa proveniente de Dios. Entonces, Nathaniel, no lo tengo en mi radar en este momento, pero hay un ángel del amor que está relacionado o está nombrado en el libro de Enoch, que se llama Haniel. Nathaniel, mira, Nathaniel. Y es el ángel, iba precisamente a hablar sobre eso. Su nombre significa gracia de Dios. ¿Cuáles son sus dominios? El amor, la belleza, la felicidad, la armonía, muy similar a lo que sería una idea de Shamuel Arcángel. Entonces, fíjate que lo que ocurre es que hay muchos ángeles a los que se les dan unos atributos. Por ejemplo, me ayuda en temas emocionales, me ayuda en el tema del amor. Aniel, el mismo Haniel y posiblemente Nathaniel puedan ser exactamente la misma vibración La vibración es muy, muy parecida. Recordemos qué pasa con la vibración a la hora de manifestar. Lo que hace la oración es que ponga a vibrar, sintoniza distinto nuestro alrededor, nuestra energía circundante. Y es lo que produce que se manifieste lo que queremos en un determinado campo de acción. Entonces, Nathaniel se me hace demasiado parecido a Daniel. Puede ser un ángel vinculado con el tema del amor. Ese sí está vinculado también con el amor, la belleza, la felicidad y la armonía. Y mira que tiene mucho que ver precisamente con Shamuel o Shamael Arcángel. Hay otros también. Por ejemplo, tengo acá uno de los ocultos que me gusta muchísimo, porque me parece muy bonita la tradición al respecto de Casiel. Esta es una imagen de un oráculo propio. Digamos, no han salido estas cartas. Este es un, digamos que es una noticia en exclusiva para Mindalia. Esta es una noticia exclusiva. Entonces, por ejemplo, Casiel es un, en realidad es uno de los antiguos dioses que poblaron el cosmos antes de la llegada del hombre al planeta Tierra. ¿Cuál es la misión de Casiel? Está ligada a los ancianos y a las personas que ya han realizado la misión en sus vidas. También ayuda, por ejemplo, a los trabajadores, a los mineros, a todo lo que tiene que ver con temas de obras manuales, a la gente que trabaja en la parte de los cementerios, también está, pero ayuda sobre todo a esa última fase de la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque los ángeles y Dios, más bien en su absoluta sabiduría, parece que da oficios a cada uno de los seres que él creó, pero también dependiendo del momento de vida. ¿Ves? Nosotros lo vemos como, es un ángel, es un nombre, nos asignaron este, y resulta que hay muchos ángeles que pueden ayudarnos a lo largo de nuestra vida. No hay un orden específico. Hay varios. Es por así decirlo, Laura. Es como si yo pensara, voy a ir a tomar el tren. Y pensar, pero solamente puedo tomar un tren y siempre me va a llevar el mismo conductor. No necesariamente. Puede ser la misma ruta, pero nunca necesariamente el mismo conductor. De hecho, puede ser otro tren que lleve la misma ruta. O sea, esos cambios pueden ser sutiles, pueden ser invisibles o transparentes, más bien, para los seres humanos, pero para Dios eso todo está muy organizado. Mira, un ángel que ayuda a los ancianitos. No sabíamos al respecto de ese trabajo tan especial. Un ángel que ayude a las personas que están, a Zariel, que protege a los marineros y a las personas que cruzan el mar, a los habitantes de las costas, ayuda a la clarividencia. Eso, por ejemplo, está muy relacionado con el dios Neptuno, con Poseidón, que también, por ejemplo, Neptuno en una carta astral, ¿qué es? El don de la clarividencia. Entonces, fíjate cómo este ángel también, Azariel, ayuda a proteger de los viajes por barco. ¿Ves? Esos son los ángeles ocultos, que uno dice, pero es que yo no tenía ni idea. Pero a través de la investigación, a través de tantos años, ya casi 30 años, investigando por todo lado, mira, no hay 2 o 10 ángeles ocultos. Hay como 200 ángeles ocultos. ¿Por qué? Porque son las referencias de todas las tradiciones antiguas que tienen su propio, así como hay un panteón de dioses en cada una de las grandes civilizaciones, algunos compartiendo características, hay otros panteones, por así decirlo, pero no como tal de dioses, sino de seres angélicos, que son numerosísimos. Hay, por ejemplo, un ángel, no lo tengo muy presente en este caso, pero me parece súper bonito el trabajo. Es un ángel que protege o enmarca más o nos da más poderes dependiendo de las fases lunares. Entonces, algo que hay que comenzar a estudiar, que no hay que quedarnos solamente en lo tradicional, sino que como precisamente tú nos abres este espacio a través de Mindalia, y siempre ha sido una tradición de Mindalia, que las personas que ven sus programas de televisión o a través de internet o a través de radio, expandan su conciencia. Entonces, Laura, la idea con este tema es expandir la conciencia. No hay un solo sistema de ángeles. Y no, ni siquiera dentro de los sistemas de ángeles está la mayoría de ellos. Hay vibraciones que si uno conoce el nombre de esos ángeles, ¿por qué no también solicitar o pedir algún favor? Otro de los ángeles ocultos, Azrael, muy conocido. Este sí está muy conocido en la tradición judía. Es el ángel que nos lleva, es el ángel de la muerte. Pero el ángel de la muerte no es porque nos vaya a matar, sino que es el ángel que encontramos y nos ayuda a seguir un camino, a seguir la luz. Él es el guía. Él es el guía de las almas. Cuando se desprende del cuerpo y el alma queda como en una situación de, ¿esto qué es? ¿Yo por qué estoy viendo allá mi cuerpo tirado y mi familia allá? Pero yo me siento distinto. ¿Qué es? Llega el arcángel Azrael. Azrael y dice, no, es por allá, venga, yo le ayudo. Y eso es uno de los ángeles primordiales en la tradición, según la Cábala y la tradición judía. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Julián, lo primero por la primicia de estas cartas angélicas que estás presentándonos aquí en este directo. Y si te parece, vamos a hacer extensiva una invitación a que las personas puedan dejarnos un comentario si quieren que continuemos desarrollando este tema en una parte 2 y seguir conociendo pues más ángeles ocultos, que yo creo que este vivo ha sido súper interesante, como te he recalcado durante toda la entrevista. Ya no es solamente a nivel espiritual, religioso, a nivel histórico, ¿no? Es maravilloso el cómo podemos conocer la historia, cómo se ha desarrollado, cómo el nivel de ocultismo, ¿no? Viene de siglos y siglos y siglos de atrás de nosotros, y yo creo que hoy ha quedado patente aquí en esta entrevista. Agradecidísima, como siempre, de poder contar contigo en las pantallas de Mindalia, Julián, y me gustaría que pudieras, no sé, dejarnos un mensajito final, si te parece, para cerrar la charla. ¿Un mensaje final? Que estemos siempre dispuestos a investigar. Lo que hay oculto es mucho más extenso de lo que ya se ha descubierto. Y dentro de eso, poder ayudar a las personas, poder ayudarnos a nosotros mismos, conectando con las energías de los ángeles que siempre son tan absolutamente poderosas. Y lo que siempre he dicho desde hace ya muchos años, casi 30 años, como te comentaba Laura, en este tema de la angiología, no me crean, esto es para que ustedes, quienes están allí conectados, lo comprueben por sí mismos. No hay nada más extraordinario que conocer que de repente alguien que se conecte por primera vez y diga, así, pues vamos a ver qué tan real es esto. Yo no le voy a creer a Julián Vallejo, ni le voy a creer a Laura, ni le voy a creer a nadie. Voy a hacer lo que me dicen a ver, para ponerles después que eso es una falsa. Y después, cuando ocurren milagros, que las personas digan, bueno, ya desde la humildad, con el corazón abierto, decir, hay cosas en el universo que definitivamente nos sobrepasan. Pero conocerlas de primera mano. Prueben el tema de los ángeles, conéctense con ellos, háblenles con el corazón, de forma generosa, de forma directa, porque les van a responder. Y cuando les respondan, su vida va a tomar una perspectiva completamente distinta, amplia y llena de realidades hermosas, de sueños realizados. Muchísimas gracias, Julián. Este vivo va a quedar grabado. Vais a poder encontrar a Julián linkeado como colaborador, por si queréis conocerle más desde su Instagram. Como también se va a subir a YouTube, os dejo su canal en Instagram, que es @julianvallejo999, así le encontráis. Para que, pues si queréis seguir expandiendo consciencia, como él ha dicho muy bien, podáis hacerlo, discúlpame, y podamos seguir aprendiendo de ti. Julián, te mando un besito enorme desde aquí, desde España, y nos mantenemos como siempre conectados aquí en Mindalia Televisión. Gracias a todos por estar. Gracias a ti. Un placer.